jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda. Buenas tardes a todos, ya lo sabes, son las 7 de la tarde, es jueves, esto es El Gallinero. Vamos a hacer hoy, voy a hacer un programa un poco diferente, ¿por qué? Porque he venido con lo opuesto, no he preparado nada. Y voy a hacer aquí un poco lo que salga. Así que al final veremos si es un programa experimental o una chapuza. De todas formas, ya lo sabes, durante la siguiente hora vas a tener esas canciones de punk rock estatal que más han sonado estos últimos años. Empezamos con los MCD, Barra en Calle. Existencia nadie importa ya. Por dinero y negocio.

idioteces. Si vienes a por pasta, me avisa. Si vienes a liarla, me avisa. Si vienes a cobrar, si vienes a farolar, yo vivo tranquilo porque avisa. Está sonando, no te acerques, es mi detector de gilipollas. Está sonando, no te acerques, es mi detector de gilipollas. Está sonando, no te acerques, es mi detector, es mi detector. Tengo un detector de gilipolleces. Me avisa cuando viene a contarme idioteces. Si vienes a por pasta, me avisa. Si vienes a liarla, me avisa. Si vienes a cobrar, si vienes a embarronar, yo vivo tranquilo porque avisa. Y está sonando, no te acerques, es mi detector de gilipollas. Está sonando, no te acerques, es mi detector de gilipollas. Está sonando, no te acerques, es mi detector, es mi detector de gilipollas. Son como un jazmín. Ahí vi a la dulce Molly Malone, que tiraba y tiraba de su carretón. Fuera la calle estrecha o fuera un callejón, pregonando mariscos. Y otro con méritos más que de sobra para ser uno de los habituales aquí en el gallinero es Evaristo Páramo. Apoya Records. El Congreso de los Ratones. Un consenso para meterlo dentro de un marco. ¡Qué monada! Como primer punto de la orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son! Haciendo el mamón, siempre en nombre de la razón y su libertad, vigilada por los cañones del capital. Estáis todos acojonados por el ejército y vendidos a todos los banqueros, camuflando en democracia este fascismo, porque aquí siempre mandan los mismos. Un congreso de ratones podríais formar. No representáis a nadie que os creéis, a quien queréis engañar. Quiero soberanía personal, mi representación soy solo yo, y nada me puede obligar con vuestra constitución. Todos los martes a las 7 de la tarde tienes una cita con Dale Denton en El Desván. Los discos más rarunos ya lo sabes en El Desván, los martes a las 7 de la tarde en Apocalipsis Radio Libre. Y siguiendo con lo nuestro nos vamos a ir con Narco, tu dios de madera. Dicen que

Durante demasiado tiempo hemos andado por caminos equivocados. Pero yo os digo, hemos llegado al punto crucial. Os mentiría si os dijera que nuestros nuevos caminos van a ser fáciles, porque no lo serán. Jamás ha sido fácil, que es justo y bueno. Nosotros, el pueblo, lo sabemos. Sabemos cuáles son los caminos que nos llevarán a una radio mejor. Hoy os digo, nosotros somos el pueblo. Y ha llegado la hora en la que el pueblo por fin gobierne. Y seguramente ya lo sepas, pero si no lo sabes te lo explico. Esto es una radio, no es una radio cualquiera, es una radio diferente, es una radio libre. Aquí no tenemos publicidad, nadie nos ayuda económicamente. Así que ya lo sabes, vas a tener música las 24 horas del día y nadie te va a dar la chapa con compra esto, compra lo otro. Así que ya lo sabes. Si te gusta, quédate. Y si no, quédate también, hombre. La traviesa y dulce abeja maya. Maya, yo te quiero, maya, maya, maya. Y bueno, con todo el lío que ha habido de los toros, se junta a todos los toros con la gente que viene, te viene a tocar un poco los huevos. Esto es Mochaló, de los S.A. ¡Mátalo!

Sí, perdone, señor, soy su vecino. Son las 3:30 de la madrugada. Estoy muy cansado. ¡Mire, un quesito! ¿Qué demonios le pasa? Acabo de tomar un montón de crack, crack, crack, crack. Y los levantinos, los de Marras, con su tema obsesión, acordándose de su ciudad. ¿Cansado de escuchar esto? acompaña al belga y su equipo los miércoles a las 3 de la tarde en el Agua de los Floreros. Solo en Apocalipsis Radio. ¿Y cuando son las 7:52? Vamos llegando ya al final del programa. Quedan nada más que 3 canciones. Esto es Gérmenes. Let go. Todos los viernes a las 5:30 de la tarde, el MOOC Ilustrado, solo en Apocalipsis Radio Libre. Y mañana viernes, ya lo sabes, el programa de variedades aquí en Apocalipsis Radio Libre, el MOOC Ilustrado. Y repetimos extremo duro porque la ocasión y el tema lo merecen. Esto es Bli Bli Bli. We'll be right back. sueño que has vuelto. Sueño con tu piel, me siento mejor. Ya no tengo sed, ya puedo bailar de flor en flor. Me vuelvo a perder entre el edredón. Me vuelvo a quedar sin sol, sin sol, sin sol. De tanto pensar, de perder el tiempo, de tanto privar, por poco reviento. Sueño con tu piel, me siento mejor, ya no tengo sed. Sueño con tu pelo para estar tan colgado, hace falta echarle huevo. Os regalo mis canciones y me apuntan con el dedo. Mira por dónde va el robe, para mí que ya está pedo. Me coge de la mano, yo me sueño con tu pelo para estar tan colgado, hace falta echarle huevo. Apuntan con el dedo, mira por dónde va el robe, para mí que ya está pedo. Expreso de Medianoche, una aproximación a la historia del rock and roll. Todos los jueves a las 22 horas en Apocalipsis Radio Libre. Un recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Ale! Y el expreso que viene hoy jueves cargado como no podía ser de otra manera. Me dice el jinete que va a hacer un programa sobre el boss, sobre Bruce Springsteen. En cuanto al gallinero de hoy, ya se va a ir acabando, ya va a ser esta la última canción. Así que nada, antes de despedirme, deciros que os espero la semana que viene, el jueves que viene, que encontraréis este programa en internet en la página www.archive.org. Y nada más, ya solo me queda despedirme, dejaros con el tema Dime, de Reincidentes, del álbum Te lo dije. Un saludo a todos. Adiós. 3 de enero del 96. Hace tiempo que no fue. Y el frigo vacío, como siempre. Tras las sábanas sale el sol. Otro día a esperar. A ver si pasa algo diferente. Estudiar, ¿para qué sirve? Trabajar es imposible. No te sales de otro tiempo. ¿Qué pasó? Eres víctima de un suicidio. Decides. Jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda.